Bueno, ayer en unos rondines operativos ya dispuestos por la superioridad de esta sesional, se logró la identificación de una ciudadana de apellido Acosta, que por la misma pesaba un pedido de captura en una causa, en la causa 16892, a intervención del juzgado de criminal y correccional número 12 de La Plata. Bueno, esta señora fue... El pedido de captura, que es un paradero activo, que nosotros decimos captura, es un paradero porque supuestamente en la causa ha dejado un domicilio erróneo o no ubicable. Nosotros la trasladamos hasta la seccional. Lo que hacemos es, en ese momento, es notificarla del paradero activo y que nos dé su domicilio actual. Esto es para que las diligencias en la causa judicial en su contra o en su defecto por declaraciones que debe brindar, puedan ubicarla, porque las citaciones llegaban a cualquier otro domicilio cual había sido dado por esta ciudadana, ¿no? Es un truco habitual, ¿no? En esta lo gente. Hacen muy habitualmente, sí. Claro. Son trucos que están haciendo en forma habitual para escapar a las notificaciones oficiales de las causas penales. Exactamente, sí. Entonces, nunca son ubicados y después las causas prescriben y no tenemos a las personas identificadas o imputadas en el lugar. Pero en este caso... No le quedó otra, ¿no? Y en este caso nosotros retenemos el DNI, establecemos la nueva dirección, se lo comunicamos al juzgado y bueno, y ya queda el juzgado, ya está pendiente del domicilio de esta ciudadana para luego notificarla en cuestión. Claro, exactamente. Mauricio, eso venía a ser una averiguación de antecedentes, que es una rutina que se hace, ¿verdad? Exactamente, nosotros paramos a la persona en la vía pública, solicitamos los datos pertinentes de la misma, si no tiene DNI se lo traslada hasta la seccional, con los datos de estos lo pasamos por informática, y informática nos informa si la persona tiene o no pedido de captura. Claro, claro. Eso ha ayudado en los últimos años a precisamente mantener las calles un poco más tranquilas, como en este caso, se me ocurre. Sí, ¿no? Sí, estas personas estarían vendiendo en la vía pública y bueno, eso llama la atención a los transeúntes, claro, que son los que llaman a la policía, y bueno, nosotros vamos al lugar e identificamos a esta gente. Claro. Aparte, ha ayudado también a esclarecer algunos casos el identificar personas en la vía pública cuales ya tenían pedido de captura y estarían prófugas de la justicia, ¿no? Claro, exactamente. Mauricio, ¿más información ahí? Hubo un hecho ahí, pero pertenece a la patrulla rural. Creo que había habido una sustracción en un domicilio en la zona de Saladillo Norte, pero no tengo mucho conocimiento del hecho en sí. Bueno, entonces por ahora muchas gracias. No hay por qué. Hasta luego. Listo. Vale.